No me imaginé en estos últimos 20 años que íbamos a llegar a este momento. Me pueden acusar de falto de fe. Me pueden acusar de lo que quieran. Pero estoy inmensamente feliz, como creo que muchos de los que nos están escuchando. Porque no existe Estado que defienda a sus ciudadanos si no defiende también sus recursos naturales. Porque no existe Estado que pueda contener a millones de argentinos adentro si primero no defiende el patrimonio de esos 40 millones. La verdad es un día histórico. Histórico porque el símbolo es el de una nación que empieza a tomar nuevamente en sus manos su destino, para que las generaciones que vienen vivan mejor que estas generaciones. Porque de eso se trata. Se trata de recuperar los resortes de la riqueza para que los argentinos del futuro puedan vivir mejor que los actuales. Eso fue lo que se cortó en la década del 90. Eso fue lo que se rompió en la década del 90. Y ya hemos recuperado el agua, hemos recuperado los fondos jubilatorios, hemos recuperado Aerolíneas Argentinas, pero hemos recuperado algo que no cotiza en la Bolsa de Nueva York. Los argentinos lentamente vamos recuperando la autoestima nacional. Y esto no es un discurso nacionalista hueco. Estamos recuperando los resortes estratégicos para hacer de este un país de verdad, porque no hay países en el mundo que hayan entregado el patrimonio acumulado de décadas por todos los argentinos de todas las generaciones de la forma infame y traidora que aquí se hizo en los 90. Y no solamente estamos recuperando la autoestima, sino que estamos poniendo en valor ese trapo azul y blanco, que para algunos es apenas una bandera de ceremonia, que sacamos el 25 de mayo, el 9 de julio, el 2 de abril, y ahí cantamos el himno, casi en voz baja, porque no sea cosa de andar expresando que uno ama a su tierra y a sus compañeros de destino. Estamos poniendo en valor ese trapo azul y blanco, porque la bandera es los 40 millones de tipos que viven acá adentro, accediendo a todo tipo de derechos y también defendiendo lo que es nuestro. Ahora, probablemente, la corona española nos acuse en todos los foros a los argentinos de haberles quitado lo que no era de ellos, sino que era de nosotros. Y estas son las paradojas y la vuelta de la historia. Ojalá que el nuevo desafío que se presenta a futuro se pueda resolver del mismo modo que se está resolviendo esta reestatización de la parte accionaria mayoritaria de la petrolera argentina. Si había un paradigma que era que las cosas tenían que volver a ser del Estado. De a poco eso se está haciendo. De a poco eso se está concretando. Hoy Cristina planteó, como siempre, un nuevo paradigma. Uno mayor, que supera ese. Y es que aparte tiene que estar controlada por profesionales. Y tiene que estar bien administrada. Y tiene que ser orgullo de cada uno de los argentinos que se sube a un auto, un colectivo o un tren. Porque de nada serviría que vuelva al Estado para ser otra vez la caja de saqueo de administraciones circunstanciales que o piensan en sus bolsillos o viven pensando que la capital argentina está en Washington. Rescato esas palabras de Cristina. Rescato este nuevo paradigma de que el Estado tiene que ser, además, eficiente. Porque lo que se le entrega a un funcionario público cuando se le da la oportunidad de dirigir una empresa de estas características impresionantes, a ese se le está entregando un pedazo de bandera, se le está entregando un pedazo de nación. y me parece que como tal debe actuar en todos los días de su vida, desde el momento que compra un lápiz hasta el momento que decide una inversión. Tiene que saber que detrás de esa decisión hay 40 millones de argentinos mirándolo para que haga las cosas bien. Porque si no, vamos a volver a cometer los mismos errores de antes. Errores que se cometieron en gran medida por haber abandonado la idea de que en cada sacapuntas, en cada lápiz, en cada birome, en cada papel del Estado, están representados todos los argentinos. Ya nos cansamos de entreguistas y ladrones. Tenemos la oportunidad ahora, histórica, histórica, de recuperar YPF para los argentinos y también el Estado para los argentinos, que hasta ahora ha sido caja para saqueo de privados, que aparte han hecho un Estado absurdo e ineficiente. Y por primera vez, la presidenta lo puso en palabras. Hace 3 años estaba leyendo una nota, me van a permitir esto, que escribí en la revista 23, sobre los 1000 días del gobierno de Cristina. Y si bien la nota era muy elogiosa, sobre todo por la ley de medios, le planteaba al final que yo le iba a creer mucho más el día que esa pelea contra las corporaciones le hiciera el Estado democrático estatizando YPF. Porque un Estado débil que pelea contra las corporaciones es la victoria preanunciada de esas mismas corporaciones. 3 años después, Cristina me tapó la boca y me llenó de alegría, porque hoy la alegría es de todos los argentinos, y ¿saben qué también es de todos los argentinos? Los barriles que se fabrican acá. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seis y 13, si le parece, este es un día de grandes noticias y ya tenemos en línea a uno de los gobernadores clave de lo que ha sido esta política de decisión. Ah, ¿lo tenemos en el móvil? Perfecto, pensé que lo teníamos. Vamos directamente, si te parece, al móvil con Gerardo Masocchi. Dale, está allí Gerardo. ¿Con quién está, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? No, yo todavía no asumí, así que no soy gobernador. Por ahora, Gerardo, por ahora. Bueno, estamos acá con el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Acaba de finalizar el encuentro que tuvieron con el interventor de YPF, el ministro Julio De Vido. Gobernador, las principales definiciones de este encuentro, por favor. Bueno, bien, ponernos de acuerdo a ver cómo avanzamos los próximos 100 días, fundamentalmente con la designación por parte del interventor de los colaboradores en cada una de las provincias. Santa Cruz ya designó el propio. Y trabajar para afrontar la situación que hoy está en cada uno de los yacimientos, lo operativo, y después ir trabajando en la fase de proyecciones económica y financiera con el licenciado Kicillof. Gobernador, lo dejamos en diálogo en los estudios de Radio Nacional con Roberto Caballero. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Digo, usted estuvo hoy ahí en la Casa de Gobierno. Quiero compartir con nuestros oyentes, ¿cuál fue la impresión, la sensación que le produjo el momento del anuncio de la presidenta? Bueno, yo lo decía recién a los colegas, amigos, me parece que hoy asistimos al inicio de un proceso histórico de reparación, o de un proceso de reparación histórica. Cristina lo manifestó con todas las letras, ¿no? Volvemos a recuperar a YPF para empezar a recuperar la soberanía de la cuestión energética del país. Claro. Sí, bueno, ahí yo estaba escuchando algunas repercusiones, ¿no? Porque ya han aparecido en los medios hegemónicos algunas repercusiones, por supuesto, desde España y también locales, ¿no? Por ejemplo, escuchaba al señor Alito Guadagni diciendo que esto estaba todo mal, pero que era necesario hacerlo y que nos va a costar 5 años recuperar los niveles de exploración, de inversión que teníamos antes de que YPF se privatizara. ¿Qué puede decir usted de eso? Bueno, Guadagni se supone es un experto en materia energética, lo cual yo no soy. Yo lo que le digo, que lo que vivo como gobernador el día a día en mi provincia, es que la desinversión en el yacimiento era insoportable, sí, y que esa desinversión, además de pegar en nuestra regalía, que es el corazón de nuestro presupuesto, afectaba seriamente la provisión de combustible. No puede ser que la Patagonia, que es la productora de la gran mayoría de la ecuación de provisión de combustible del país, haya llegado un momento en que tenía estaciones de servicio de bandera cerradas, claro, ¿verdad? Entonces, a ver, más allá de lo que opine el licenciado Guadagni, que ya, además yo creo que cada uno tiene que establecerse y pararse en el lugar que le tocó cuando fue funcionario, ¿no? Uh-huh. En las distintas etapas que vivió el país. Descontextualizar eso me parece que no ayuda a entender el presente. El presente es este y había que enfrentarlo. Y creo que la presidenta lo ha enfrentado con una enorme valentía y con una gran decisión política. Gobernador Peralta, ¿cómo le va? Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Agustín? Bien. Le pregunto por una definición que dio hoy la presidenta. Ella habló de la dificultad que muchas veces tiene para un gobierno provincial enfrentarse a una multinacional como puede ser, claro, en este caso Repsol y YPF. ¿Usted coincide? Muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. Y sí, obviamente que coincido. Cristina sabe muy bien, y ella lo dijo, ¿no? Fue 12 años esposa de un gobernador. Uh-huh. Ustedes, mire, hay una cuestión central. Cuando uno trata con multinacionales o transnacionales, obviamente a nosotros nos costó mucho hacer coincidir y confluir en la OFEPI e intereses con los demás estados productores. Sí. Porque las operadoras, cuando se peleaban con Santa Cruz, invertían en Neuquén. Claro. Cuando se peleaban en Chubut, invertían en Formosa. Era más fácil ejercer presión. Efectivamente. Con lo cual, es claro que cuando nos pusimos de acuerdo en los FEPI, después de ese acuerdo fue convalidado, avalado y orientado por el gobierno nacional, esa discusión se terminó. Claro. Y en relación a esto, digo, ya para darle un poco de información también a nuestros oyentes, ¿no?, sobre la precisión, es se estatiza el 51% y de ese 51%, el 51% queda para el Estado Nacional y el resto en las provincias. ¿Es así? Así es. Perfecto. El 51%... del 51% el 26% para el Estado Nacional, el 25% para las provincias. Tal cual. Así es. Bueno, gobernador, le agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, le agradecido soy yo. Que tengan buenas tardes. Que les vaya bien. Saludos. Era el gobernador Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz, que hoy estuvo presente ahí en la Casa Rosada durante el anuncio. Y ahí está en el móvil nuestro colega. ¿Quién está en el móvil? Gerardo Masoqui. Ahí está. Gerardo, ¿cómo andás? Bien, acá estamos en Puerto Madero, en la sede corporativa de YPF. Vimos salir a los 17 directores que tuvieron que abandonar su cargo en el día de hoy cuando se hizo cargo la intervención a través de la figura del ministro Julio De Vido. Gerardo, contame eso, ¿salieron como con lo que estaban encima? Salieron, no, algunas cajas llevaban. Ah, mirá. Llevaban algunas cajitas. También deben tener algunos autos. En autos importantes, claro. Salieron. Todavía el auto, no sé, no lo entregaron, me parece, sí, porque se iban en autos importantes. La plata grande ya se la habían llevado antes. Claro, sin formular ningún tipo de declaraciones. Hicimos algún intento, pero nada. Vidrios polarizados cerrados. Ajá. Y eso fue aproximadamente 3 de la tarde, entre 3 y media y 4. Y a esa hora empezaron a llegar los gobernadores que fueron directamente al piso 33. Este es un edificio impresionante que está acá en Puerto Madero, que tiene hasta un vivero inmenso en un piso 24, 25, que es la sede corporativa de YPF. Hasta aquí llegaron los gobernadores y mantuvieron este primer encuentro de acercamiento con la intervención y también para nombrar algunos colaboradores de parte de las provincias en este proceso que durará unos 100 días, que es el de la intervención hasta que sea sancionada la ley en el Congreso. Gerardo, muchas gracias por todo. Hasta luego. Era nuestro colega Gerardo Masoqui en el móvil de la Radio Pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Radio Nacional. Tiene la radio pública. Tiene producción. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 6:20. ¿Cómo arrancamos? Hoy no presenta a mi compañera todavía, Agustina Díaz. ¿Cómo andás? Pero ¿cómo andás, Robert? Bueno, mañana mismo el Senado Nacional se apresta a tratar esta expropiación del 51% de las acciones de YPF y la declaración de utilidad pública, además de la actividad hidrocarburífera. La noticia de último momento es que acaba de emitir un comunicado la CGT diciendo que los trabajadores hacemos nuestra la decisión de recuperar YPF. Está firmado por Hugo Moyano y recordemos que hoy en el anuncio que hizo la presidenta también se dijo que va a haber un director que va a representar a los trabajadores. Muy bien. Y ahora presento a Lucía Capozzo. Gracias, Lucía. Hola, ¿qué tal? Vestida de YPF. Estoy hecha una yacimienta petrolífera fiscal. Celeste y blanca, Roberto. ¿Qué tenemos para hoy? Y hoy va a ser todo YPF. Estamos teñidos de petróleo, nafta, querosén, de todo. Bien, bien. Vamos bien, a hablar de algunas así pastillitas, sobre todo del gran gestor, del gran mentor que hoy vuelve con tanta fuerza como fue el general Mosconi. Bien. Algo de la publicidad y algunas otras historias vinculadas a aquellos tiempos cuando el petróleo era argentino. Bueno, vuelven a ser estos tiempos, Capozzo. A ver, Tienes razón, Roberto. Horacio Marmureca acá. ¿Qué tenés vos, Horacio? Y vamos a hablar de los números de la televisión de ayer a la noche, la vuelta de Jorge Lanata, y hablaremos un poco de ese programa, de los números del fin de semana del cine, de Chabela Vargas, que en una misma noche se juntó con Lorca y con Facundo Cabral. Muy bien, muchas gracias. Y la tengo a Telma Luzzani también. Telma, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenida después de la enfermedad. Sí, exactamente. Pero está repuesta, por supuesto. Un poquito convaleciente, pero ya bien para hablar. Espero no empezar a toser en cualquier momento. Bueno, yo también voy a hablar de YPF. Lógicamente, la reacción de España, que fue durísima. Recién, hace más o menos media hora, terminó la reunión en la Moncloa, pero de todas maneras ya salieron a dar declaraciones muy fuertes sobre, dicen que la expropiación de Repsol ha sido arbitraria, hostil y discriminatoria, además de cómo llama la prensa española a la presidenta, a la reina del sur, que tiene hambre de dólares y otras cositas más. Bueno, muchas gracias. Y ahora presento al señor Javier Vicente, el relator militante, el relator del pueblo, que está sacado. Está gracias, sacado, Roberto. ¿Eh? Tenemos patria, Roberto. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la fecha caliente que tuvo el fin de semana en el campeonato, que se está cerrando hoy con un partido, el de Lanús Atlético Rafaela, lo mismo que en el Nacional B, que hoy se completa la jornada con el encuentro que están jugando Quilmes y Central en este momento, en el primer tiempo. Están igualando 0-0. Subeldía es el técnico del RAS, del Racing Club de Avellaneda, que despidió a Basile después del fin de semana caliente en la derrota del Clásico. Y por supuesto que también vamos a estar hablando de la semana de Messi. Esta es la semana donde Messi puede pasar a considerarse como el más grande del fútbol mundial en este año 2012. Muchas gracias, Javier. Decimos rápido los teléfonos. Pero claro, y te así digo la gente que participa con nosotros de esta alegría. ¿Sabés qué arde nuestro Facebook? Mañana es hoy. Están a full los muchachos. Son todos bienvenidos. También en el teléfono, entonces, 4999-8700, oyentes de Capital y alrededores, oyentes de provincia. Sí. 0810-222-0870. Muchas gracias, Cuni. Vuelvo aquí a Agustina Díaz. ¿Qué tenemos de títulos? Vamos a repasar, si te parece, Robert, un poco del anuncio que hizo hoy la presidenta, este discurso que se dio por cadena nacional. Otra vez me voy a volver a emocionar, para sí, un poco. Y bueno, pero fíjate si alguien todavía no lo pudo escuchar. Y si a ver, ¿cómo fue el momento en el que la presidenta dijo: yo soy una jefa de Estado y no una patotera? Un poco en respuesta a lo que vos comentabas recién, Telma, de lo que después dijo y ya venía diciendo antes el gobierno español. Yo quiero decirle a todos los argentinos y a todos en general, los que no son argentinos también, que esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron, primero porque represento a los argentinos y segundo porque soy una jefa de Estado y no una patotera. Así que los que esperen que esta presidenta responda a improperios, agravios, descalificaciones, pierden el tiempo. No me han votado para eso ni es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conducir con seriedad y responsabilidad los destinos de la República, en donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra histórica empresa petrolera, tiene un rol muy importante que cumplir. Te dije que me ibas a hacer emocionada de vuelta. Bueno, seguí emocionándote entonces, escuchemos la parte en la que ella se refiere al modelo de recuperación de YPF. Finalmente, cuando dice, vamos a recuperar YPF. No estamos ante un hecho inédito En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja, y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Y cuando digo esto, también quiero hacer una autocrítica de nosotros, los argentinos, que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía, manejados por el Estado, lo manejamos con un criterio casi partidario o de política, que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Bueno, agrandar el Estado es achicar la traición. Sí, la verdad que una de las definiciones importantes, ¿no?, que dio hoy la presidenta respecto justamente de esto, ¿no?, de que el Estado puede hacerse cargo y hacerlo de un modo eficiente, que es lo que van a buscar con esta participación del Estado en la empresa YPF en el 51% de las acciones. Es importante esto que aclarábamos antes, que lo aclaraba Peralta, respecto de la cantidad de acciones. YPF tenía el 57%, 57 y pico por ciento de las acciones, lo que se declaró de utilidad pública y por lo tanto susceptible de expropiación es el 51%, con lo cual habrá que ver qué decide Repsol, si se queda con el 6% que ahora tendrá. El resto de las acciones de YPF son privadas, ¿eh?, y van a seguir en manos privadas. Por ahora no se dijo más nada respecto del resto de los accionistas. Yo creo que Obama le preguntó sobre eso particularmente. No es el único que lo dice, ya lo hemos escuchado durante la tarde, que probablemente Obama se haya interiorizado de esta cuestión. Lo que dicen es que hay un 13% de las acciones que estarían involucrados capitales norteamericanos. Uh-huh, tal cual. Vamos a escuchar entonces cuando la presidenta se refiere al 51% de las acciones. Es el 51% para tomar el control. No hemos afectado ni aquellos que con buena fe compraron en la bolsa y por lo tanto operan en bolsa, ni tampoco de ningún otro socio, porque tenemos en claro que esta fue una política que desgraciadamente no pudo ser revertida y que se profundizó del modo tal en que lo explicamos en este fatídico, diría yo, año 2011, fatídico de lo energético, digo, ¿no? Bueno, me vuelvo a emocionar, digo. Sí, dejaron de operar en bolsa hoy las acciones de YPF. En realidad lo decidió la Comisión Nacional de Valores en Buenos Aires después de que bajara un 2,43%, y en la bolsa de Nueva York también la sacaron de compra y venta hoy porque habían bajado un 11,6%. Es habitual, en varios, ¿no?, países, en México también. Claro, es habitual cuando una acción cae demasiado que se retire ese día de cotizaciones. Escuchamos una anécdota. La Dale. Anécdota en la que la presidenta se refiere a lo que pasó con Barack Obama. Vamos a escuchar ese momento donde hacía una aclaración respecto a lo que se publica en los medios argentinos. Le hice imprimir a mi secretario los titulares de La Nación y de Clarín, donde decían que había pedido por las trabas al comercio. Primer absurdo. Tienen superávit comercial Estados Unidos con nosotros, con lo cual los que tenemos trabas somos nosotros, porque no podemos entrar ni carne, ni limones, ni naranjas, ni carne de oveja. O sea que estábamos todos los presidentes sentados en un inmenso círculo. Y me acerqué al presidente, le mostré las dos tapas de los diarios. ¿Vio lo que le dije ayer? Mire, y se lo tradujo el canciller. No se puede creer, me dice. No se puede creer, así es. Me autorizó a decir que eso de ninguna manera era cierta. La verdad que es una pena, porque realmente la función de los medios de comunicación no debe ser la de crear discordias, ni dividir, ni enfrentar a los gobiernos, sino de acercar a los gobiernos. Pero fundamentalmente, por sobre los otros gobiernos, inclusive creo que la función en cada país debe ser la de defender y representar los intereses del pueblo. ¿Cómo es Telma en inglés? ¿Clarín miente? Clarín lies. Eso Telma, le dijo, no lo Obama. Digas. Eso le dijo Obama. Bueno, 6:30, ¿les parece? Nos vamos aquí al informativo en la radio pública cuando volvemos mañana. Soy hasta las 8 en una jornada histórica. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 55%. Pino Solanas destacó la política adoptada por el gobierno nacional sobre YPF. Luego de que se conociera el ingreso del proyecto de ley que busca declarar de utilidad pública las reservas de hidrocarburos y expropiar el 51% de las acciones que actualmente están bajo propiedad de la empresa español Repsol, comenzaron a darse algunas repercusiones, tal es el caso del diputado por Proyecto Sur, Pino Solanas, quien celebró esta decisión diciendo que es una política correcta la del gobierno nacional. Escuchamos. Para nosotros es un hecho muy positivo, aunque hubiéramos deseado que se avanzara al 100% de empresa pública. ¿Por qué? Porque todos los privados ya están en la Argentina. ¿Cómo es posible? Tuvimos la primera empresa del hemisferio sur, que fue YPF, construida de la nada, Se destruyó el mito de que hay que tener gran capital para construirla. YPF está funcionando, es una empresa que está produciendo. Los márgenes de ganancia son espectaculares, Da para tomar crédito, un bono del Banco Central, un bono público con apoyo del Banco Central, se pueden devolver. Produciendo a 6, 7 dólares el barril y vendiéndolo a 50, miren si hay margen. Por eso nadie quiere desprenderse. El proyecto que anunció la Presidenta y que ya remitió el Ejecutivo Nacional será tratado a partir de mañana, al mediodía, en un plenario de comisiones, en las cuales estará la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Energía y Combustibles. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la Radio Pública. Hugo Moyano respaldó la decisión de la presidenta Cristina Fernández. El líder de la CGT aseguró que los trabajadores hacen suya la decisión de recuperar la petrolera YPF. La oposición porteña celebra la expropiación de YPF. Legisladores porteños se siguen pronunciando mayoritariamente a favor del proyecto de recuperación de YPF anunciado por la presidenta Cristina Fernández. La diputada María Elena Nadeo, del Frente Progresista y Popular, expresó su adhesión al proyecto de ley, entendiendo que se trata del inicio de un camino para recuperar la soberanía energética de Argentina, y lo calificó como un momento histórico que queremos apoyar con todas nuestras fuerzas. En el mismo sentido, se pronunciaron a favor diputados del bloque Proyecto Sur, Rafael Gentile, también el socialista Adrián Camps, mientras que el macrismo habló a través del diputado Oscar Sago, asegurando que la propuesta le pareció inoportuna. Es un poco apresurado. Este conflicto lo tenemos cargado hace muy poco tiempo, y después de las charlas y las idas y venidas del gobierno español, haciendo algún tipo de declaraciones, pidiendo algún tipo de audiencia, me parece que es inoportuno que se haya hoy decretado el tema de recuperar el 51%. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. Tiempo. En Capital Federal la temperatura 24 grados, la humedad 55%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Decíamos, jornada histórica donde la Nación Argentina recupera el control sobre YPF y sobre sus recursos petrolíferos. Y lo tengo en línea al presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, con él quiero compartir las impresiones de esta jornada. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz te saluda. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, a ver, nosotros saliendo un poco de la emoción, ¿no? Porque desde el mediodía que estamos impactados por la noticia. Y también, bueno, queríamos saber un poco cómo es el trámite ahora. Digo, la presidenta ya envió el proyecto, ¿esto cómo sigue? ¿Dónde se va a discutir? La presidenta envió el proyecto por el Senado. La decisión es absolutamente razonable. Había cuenta de que el primer punto del proyecto es la declaración de interés público de todas las actividades que tienen que ver con los hidrocarburos. Sí. Y los hidrocarburos son potestad de las provincias a partir de la reforma 94. Claro. Si a eso le sumamos la creación del Consejo Federal Hidrocarburífero y la decisión de que las provincias participen con el 49% de las acciones que compre el Estado Nacional, me parece que es absolutamente razonable que la Cámara que tenga la primera mirada, que sea la Cámara de Inicio, es el Senado de la Nación. por lo que hablé hace un ratito con el senador Pichetto. El proyecto ya ingresó a la Cámara de Senadores y a partir de mañana al mediodía va a empezar el tratamiento en tres comisiones. Seguramente van a estar presentes algunos funcionarios que explicarán la iniciativa y después, el trámite en el Senado y posteriormente en diputado, digamos, ¿no? Pero sí, nosotros entendemos que sin que se mengúe la posibilidad de que cada uno de los bloques exprese su posición política, de que los diputados y senadores tengan tiempo de leerlo y de estudiarlo y reflexionar sobre el mismo, también hay que entender de que esta situación de, entre comillas, transitoriedad, que significa la intervención hasta que esté aprobado el proyecto de ley, no tiene que ser una situación que se extienda en el tiempo, que tendría que ser lo más corta posible, digamos, ¿no? Entonces, compaginando esas dos cuestiones, congeniándolas, me parece que va a estar el tiempo de tratamiento y después, bueno, ya una vez con la ley sancionada, proceder al trámite de la comisión. No me quedó claro, ¿para esto se va a necesitar una mayoría de las dos terceras partes o eso es para eventualmente después otro tipo de ley? Para esto es una ley que se aprueba con mayorías simples. Lo que la presidenta puso como artículo específico de la ley, que en el caso de que en el futuro alguien quiera vender las acciones que hoy compra el Estado argentino mediante la expropiación de las acciones que tiene Repsol, se tendrán que hacer con una mayoría agravada de dos tercios. ¿Y? Es decir, que le da a esta decisión un sentido de trascendencia enorme, ¿no? Uh-huh. Porque la posibilidad de que mañana otro gobierno se le ocurra volver para atrás va a necesitar superar una mayoría agravada importantísima. Mayoría agravada más importante que tiene nuestra Constitución, digamos, o de las más importantes que tiene, que es la que se exige inclusive para la reforma de la Constitución. Claro, bueno, lo explicó hoy la Presidenta diciendo que esto también influía tanto como una reforma constitucional, digo, por lo menos en esos conceptos se manejó. Y una pregunta, porque claramente, digamos, el 51% es una mayoría accionaria y es la de Repsol, ¿no? Después hay otro tipo de personas o inversores que han invertido, valga la redundancia, en acciones de YPF a los que no se les toca absolutamente nada. Claro, el proyecto declara de utilidad pública el 51% de el patrimonio de la empresa YPF, ¿no? Uh-huh. Y declara sujeta a expropiación a las acciones que tiene Repsol. El resto de las acciones, las que tiene el otro socio argentino y las acciones que tienen inversores de todo el mundo, del grupo Petersen, digamos, que han tenido que han comprado esas acciones en bolsa, no están sujetas a expropiación. ¿Por qué la decisión del grupo Repsol? Porque es el grupo controlante y es el que ha llevado adelante el gerenciamiento. Tal cual. Entonces, como la idea del gobierno argentino es que la sociedad, que YPF siga siendo una sociedad anónima, con mayoría del Estado argentino, pero sometida a la ley de sociedades comerciales. Por eso no hablamos de una estatización, sino una recuperación del control por parte del Estado de la empresa. Tenía que ver con buscar la fórmula de llegar al 51%. O sea, lo correcto sería decir que la única fórmula de llegar al 51%, y evitar que la fórmula más directa era la fórmula que le acabo de decir. Tal cual. Lo correcto sería entonces decir que vuelve bajo control argentino, digamos. La compañía va a tener control argentino. La compañía vuelve a tener control argentino a partir de un 51% de las acciones, las cuales el 51%, ese 51% va a estar en manos del Poder Ejecutivo Nacional y el otro 49% va a estar en manos de las provincias, claro, digamos, ¿no? La composición accionaria que hoy tiene YPF hay un 58,23% de acciones en manos de Repsol, un 25,46% en manos del grupo Peters y 16,34% en manos de acciones que cotizan en bolsa. Rossi, ¿pudo escuchar lo que dijo el gobierno español? No lo escuché directamente, pero me han comentado. Sí, bueno. Dijo en definitiva, bueno, criticó severamente esta decisión que tomó el Estado argentino y la calificaron sobre todo como arbitraria esta decisión. Me parecía importante poder escuchar una reflexión suya respecto de esta calificación que hizo el gobierno español. Lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos una mirada puesta sobre la nacionalidad del gerenciamiento. Mm. La verdad que lo que tenemos es una mirada crítica sobre la performance del gerenciamiento. Claro. La performance del gerenciamiento ha sido claramente negativa para el Estado argentino y para los intereses del conjunto de los argentinos. Un gerenciamiento que, como ha dicho la presidenta, ha tenido rentabilidad durante todos estos años, ha convertido rentabilidad en utilidades y por al mismo tiempo ha bajado los niveles de inversión en exploración y en explotación, bueno, ciertamente es una performance deficitaria de ese gerenciamiento. Uh-huh. Ese gerenciamiento en el que controlaba la compañía, entonces lo que había que hacer era cambiar ese gerenciamiento, el gerenciamiento de la compañía, y esto fue la decisión que ha tomado el Estado argentino en defensa de los intereses de los argentinos. Por otra parte, hay que decir que inversiones españolas hay en muchísimas áreas de la actividad económica argentina. De hecho, claro, una de las dos telefónicas más importantes es de capital español. Por supuesto. Dos de los cuatro o cinco principales bancos de la Argentina son de capitales españoles. Uh-huh. Hay empresas eléctricas que son de capitales españoles, transportadora de gas que son de capitales españoles y están funcionando sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente en la Argentina. Tal cual. Y recordar también lo que ha dicho la presidenta de la Nación sobre lo que ha sido la experiencia de Aerolíneas Argentinas. Ahí teníamos un gerenciamiento claramente deficiente del grupo Marsan, un grupo español, a tal punto deficiente que en los últimos meses de su gerenciamiento la plata para los sueldos de los empleados de Aerolíneas la tuvo que poner el Estado. Yo tengo una preguntita, Agustín. Y termino con esto, digamos, sí. El Estado se hizo cargo con un costo para el Estado argentino y no hubo ningún reclamo de Estado a Estado por parte del gobierno argentino, sino simplemente entendemos que son parte de las situaciones que se viven en el marco de las actividades económicas de cada uno de los países, que no tienen que por qué perturbar la relación histórica, comercial y afectiva intensa que tiene Argentina con España. Tal cual. Hay una preguntita que muchos se van a estar haciendo a partir de mañana. Esto va ahora a una tasación y después, digamos, ¿con qué dinero se comprarían estas acciones? ¿Con dinero del Banco Central? ¿Con dinero de las reservas? ¿Con dinero gastos? La verdad que no. Es una duda que mañana va a estar instalada a partir de todos los diarios. ¿No? Pero seguramente que es así. Uh-huh. La verdad que con una empresa que tiene este nivel de rentabilidad que tiene la empresa, seguramente tendremos varias posibilidades de conseguir crédito, ¿no? Uh-huh. Porque la empresa es claramente rentable, rentable, digamos, ¿no? Claro. La presidenta ha dicho con claridad y así y lo ha dicho en su discurso, no está expresado en el texto de la ley, lo que expresa el texto de la ley, que el que va a expropiar las acciones es el Estado argentino, y el Estado argentino tendrá diferentes maneras de obtener los recursos necesarios para expropiar esas acciones, desde recursos propios del Tesoro Nacional, empréstitos que pueda tomar el Tesoro Nacional a tales efectos, en la Argentina o en el extranjero. Agustín Rossi, Terma Luzzani, ¿qué tal? Una pregunta cortita. Sabemos que está intervenido YPF. En caso de que se tarde mucho tiempo en tomar la decisión en el Congreso, ¿hay un límite de tiempo para la intervención? No, la intervención que yo entiendo no es sin límite de tiempo, porque la aprobación de la ley en el Congreso dispara el proceso de expropiación. Claro. Después hay que esperar la tasación. Uh-huh. Y después de la tasación, recién comprarla. El proceso de tasación, no sé cuánto tiempo llevará, pero la Argentina tiene un tribunal de tasaciones con funcionarios y peritos muy calificados, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tienen que evaluar el precio y el valor de la empresa, y con eso, con esa tasación y con esa evaluación y valuación, el Estado argentino es el que produce la compra y así se efectiviza la expropiación propiamente dicha, digamos, ¿no? Tal de cual. Todas maneras, a mí me parece que que vamos a trabajar fuertemente para que todos estos plazos se acorten lo más posible, digamos, ¿no? Por lo que todo el mundo presume, digamos, ¿no? Que cuanto más menor corto tiempo tengamos normalizada y el nuevo estatus jurídico de YPF, bueno, me parece que es mejor para todos. Mejor. Agustín Rossi, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias, adiós. Un abrazo. Bueno, hablábamos con el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados y ya está en línea también Carlos Heller, diputado nacional por Nuevo Encuentro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenas tardes. Bueno, a ver, impresiones del anuncio de hoy. Bueno, en primer lugar, de apoyo, yo diría, amplio y de alegría, porque creo que es una medida positiva que va en línea con lo que uno espera en esta cuestión de la profundización del modelo, de la recuperación plena del manejo soberano de los recursos que son de todos los argentinos, etcétera, que más o menos lo reflejamos, yo digo, bastante bien en ayer en Tiempo, en la nota sobre el tema, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Creo que yo la estaba releyendo ahora a la luz de los anuncios y creo que salió bien. Muy bien. Y lo que sí, digamos, me da también ahí el pie para decir, la verdad que nadie estaba enterado de lo que era lo minucioso, digamos. Uno podía interpretar ciertas señales, pero la verdad es que se manejó con bastante sigilo, ¿no?, el anuncio de la presidenta de hoy. Y bueno, pero tiene que ser así, uh-huh, ¿no? Son temas de una importancia notable e incluso los trascendidos pueden dar lugar a especulaciones, a negocios, a cosas. Así que creo que son cosas que se tienen que manejar necesariamente entre pocos. Y fíjense que cuando nosotros estábamos reunidos para escuchar a la presidenta, ya se estaba concretando la intervención. Es uh-huh, decir, que si no me equivoco, la intervención se materializó al tiempo de que se hacía el discurso, o antes aún. Uh-huh. Es decir, que se tomaron los recaudos como corresponde. A ver, ¿cómo cree usted, digamos, no es un banquero, porque siempre usted lo aclara eso, que no es un banquero, pero sí conoce mucho del mundo de los negocios? ¿Cómo cree que va a tomarse esta medida en el mundo de los negocios, tanto local como internacional? A ver, ¿de qué nos tenemos que prevenir en estos días que vienen? Del chantaje, sin duda, de las presiones, sin duda, que se intentarán, porque cuando un país toma decisiones soberanas, como en este caso, los representantes del sistema de poder transnacional y demás, en general, no les gusta y se alarman. De lo contrario, no tendría nada. A ver, estamos hablando de una actividad altamente rentable, sí, en la cual los inversores normalmente acuden, si son invitados, con alegría, porque es difícil que se pierda plata invirtiendo en el negocio petrolero. Sí. Lo que sucede es que cuando un país se decide a tomar una medida soberana como la que en este momento está tomando Argentina, es probable que la primera reacción sea de apriete, de chantaje o de intento de apriete, como ha pasado cuando la Argentina tomó otras decisiones soberanas. No es novedad. Mm. Si hacemos memoria, cuando se decidió asumir nuevamente el manejo de los fondos previsionales, nos amenazaron con todas las cosas, el infierno de todo tipo, nos iban a embargar los barcos, los aviones, ¿se acuerdan? Sí, verdad. Todo lo que nos iba a pasar. Claro, claro. Así que todo eso creo que va a volver a pasar. Cuando yo estaba leyendo recién ya las amenazas del gobierno español, ¿no? Sí. Sí. Es dura porque dice, todos los argentinos van a sufrir, no solo el gobierno. Nos quieren poner a parir, sería en términos... Nos quieren poner a parir, ellos dicen eso. Y a España, que está en crisis, ¿cómo le repercute perder este 50% de Repsol? A ver, esto es una empresa privada española, sí, no es una empresa estatal española. Hoy la presidenta hizo una referencia, porque en realidad en el proceso de los 90 España se convirtió en el primer inversor extranjero en América Latina y en la Argentina en particular. Claro. Incluso superó a los Estados Unidos. Cuando uno repasa las inversiones en las telefónicas, en las petroleras, bueno, es decir, en los bancos, es decir, la presencia del capital privado español en América Latina es altísima, y la rentabilidad que se llevan es enorme. Por eso hoy hay también, no dejemos de prestarle atención a una frase que hoy deslizó la presidenta, entiendo, referida al resto de las empresas, cuando dijo, no nos molesta que ganen plata, pero queremos que reinviertan en el país, ¿no? Claro, sí, dijo, no nos molesta la rentabilidad. Concretamente a las empresas de telefonía y a los bancos. Claro. Carlos, y la empresa YPF, lo que hoy nos decía en la televisión pública, en realidad un economista, es que uno de los problemas que tuvo en su comportamiento, por lo cual está prácticamente vaciada, es que tuvo una presencia muy importante de capitales especulativos o financieros y no de capitales, digamos, pertenecientes a una empresa petrolera que tendría una lógica de producir petróleo por muchos años. Hoy lo mostró la presidenta en esos gráficos que marcó. Creo que tiene que ver con la no reinversión de utilidades. El petróleo es una actividad muy rentable, pero que necesita permanentemente de inversión y de reinversión. Y cuando uno se encuentra con que la Argentina pasó de ser un país con 15 años de reservas comprobadas a un país con 5 años de reservas comprobadas, no hay otra explicación de que ha habido una suerte de vaciamiento de recursos. Es decir, al no reinvertir en la misma proporción que se extrae, es decir, se va agotando el proceso extractivo y se va quedando sin recursos. Ustedes fíjense que hoy se dieron algunos datos que nosotros ya habíamos reflejado también, que las utilidades remesadas por YPF desde la Argentina superan ya en estos años con creces. Hoy la presidenta presentó un número más la parte que se le vendió al grupo Petersen y demás, que supera algo así como en 8,000 millones de dólares la inversión que Repsol hizo. 8,000 millones de dólares. Sí, sí, hoy son números que estoy reteniendo de memoria, que fueron presentados ahí en la en el salón por la presidenta. Es decir, ella hizo un cálculo que, de memoria digo, 13,000 millones y pico le costó a Repsol la compra de YPF, se remitieron utilidades por algo así como 15,000, se le vendió al grupo Petersen en 3,000 y pico, y no sé qué otro valor más había que daba esa diferencia, ¿no? Tal cual. Entonces, estamos hablando de un negocio, insisto, de alta rentabilidad, donde al no haber reinversión, el futuro se va complicando, la caída de la producción es preocupante para un país que además está en crecimiento, que necesita más combustible. Claro. Hoy explicó también la presidenta muy bien este tema de que la producción local se dedica a la refinación premium y nosotros tenemos que importar todo el combustible que hace falta para mantener a la industria agrícola, sí, gasoil. El gasoil, todo lo que hace al combustible para producir electricidad, etcétera. Carlos, ¿ustedes tienen medido o aproximado cuánto puede valer hoy YPF? Imposible, aparte digo, ¿no? Hoy bajaron las acciones, digo, también es. Sí, pero eso es un tema, suben y bajan, es un tema de expectativa, de mercado, de especulación. Para eso hay un ente oficial, a mí me parece que está bien. Que van a tasar. Un ente de peritos que van a hacer una tasación del valor de los activos, del valor de las reservas, del valor real, supongo que tiene la empresa, que es lo que la Argentina estará adquiriendo por vía de la expropiación cuando adquiera el 51% de ese valor. Tal cual. Carlos, muchas gracias por la comunicación. No, a ustedes, gracias. Y felicitaciones por la columna del domingo de Argentina. Un abrazo grande. Era Carlos Heller, diputado por Nuevo Encuentro y columnista económico de Tiempo Argentino. Ya de paso, hago el aviso. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. a esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 55 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin espacio publicitario. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Horacio, voy con usted en un ratito. ¿Me deja decir una cosita Diego Valladares? Como si el programa fuera suyo. No, no, que tenemos un oyente. Diego Valladares dice una gran noticia, pero por favor, caballero, comente lo que dice el monopolio sobre el beneplácito de Néstor Kirchner a la privatización de YPF, ¿no? Voy a insistir, dice Diego Valladares. No, no insista, Diego. Yo le recuerdo una sola cosita. San Martín peleó para la corona española, ¿sí? Y después vino acá e hizo otra cosa. Liberó al país de la colonia española. Y también es otra cosa también. Kirchner en su momento le dio la extensión de las licencias a los grupos de comunicación, cosa a la que yo estuve en desacuerdo. Y después desandó ese camino e hizo lo correcto. Y ahora Cristian está haciendo nuevamente lo correcto. No sé si te aclara el punto, Diego. 657. Horacio, disculpe que lo interrumpí. Por favor, escúcheme. Quisiera ver cómo hace este buen hombre que va a empezar a cantar, que es rosarino. Nació en el año 1973, que vive en España, está fijado en España. No, Baglietto vive en Rosario. Y saca disco nuevo justo hoy. ¿Dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Este tema que se estrenó en todo el mundo hoy se llama ¿Dónde están, corazón? Es el anticipo del disco que se llama Lo dije por boca de otro. Ustedes pónganle el significado que quieran a todo esto hoy, pero es lo nuevo de Coti Sorokin, que se hizo muy conocido con dos canciones, una coescrita para Diego Torres, que era Color Esperanza, sí. Y la otra, nada, esto fue un error, canción que usara mucho el señor Mauricio Macri en una de sus campañas, ¿eh? Pero lo nuevo de Coti Sorokin se llama ¿Dónde están, corazón? Quería compartirlo con ustedes, bajarle un poco, ¿no? ¿Dónde están, corazón? Los españoles, ¿dónde están los barriles? Chicos, escuchen a Sorokin, sí. ¿Eh? Allá en Madrid. Ahí está, lo deben... el amigo Brufa. Exactamente, ¿eh? Se lo dedicamos. Seis y 59, ya nos vamos al info, pero tenemos un montón de mensajes de oyentes. Ya, bueno, cuando volvemos del info vamos a pasar algunos. La verdad que nos han superado, ¿eh? Gracias por comunicarse. Saben que este programa se hace también con la voz de ustedes. Pero ahora nos vamos a las noticias aquí en la radio pública y ya volvemos con Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 63%. En Ushuaia celebraron el anuncio de Cristina Fernández sobre YPF. La diputada nacional Rosana Bertone avaló los anuncios como muy importantes. Realmente importante porque nosotros somos una provincia hidrocarburífera, tenemos importantes yacimientos de gas y que nosotros podamos estar integrando esta empresa, esta sociedad anónima del Estado, con un capital accionario real, este nivel de decisión en un tema tan importante como son los recursos naturales para las generaciones futuras, como bien lo decía nuestra presidenta y como yo lo he expresado en tantas oportunidades, a que el gas es de los pollinos y de los argentinos. Hoy esta decisión presidencial viene a reafirmar esos preceptos que nosotros veníamos discutiendo desde hace tanto tiempo y posicionando a Tierra del Fuego cada vez en un lugar más preponderante en cuanto a los recursos hidrocarburíferos que nosotros como provincia tenemos, y de ahora en más una responsabilidad mayor, porque también vamos a tener que estar a la altura en una empresa con un alto nivel de profesionalización como pretende la presidenta. Luis Alaní, Radio Nacional Ushuaia, la radio pública. Martín Sabatella destacó la importancia de la recuperación del control de la política energética. Mañana comenzará a tratarse a partir del mediodía en el Salón Azul del Senado de la Nación el proyecto de ley que hoy anunció la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que ya remitió a la mesa de entrada de la Cámara Alta en un plenario de comisiones que incluyen las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Energía y Combustibles. Ni bien presentado el proyecto, se sucedieron algunas repercusiones, como es el caso del diputado por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella. Escuchamos. Sumamente importante la recuperación del control de la política energética y de los recursos energéticos en nuestro país, ¿no? Este 51% en manos del Estado, que a su vez se distribuye entre el Estado Nacional y las provincias, permite al Estado Nacional tener el control de estas políticas y el control de la producción, de la distribución, de la exploración y la comercialización. Y una empresa que evidentemente ha demostrado que priorizó la maximización de sus ganancias, distribuir dividendos, distribuir utilidades y no invertir, no producir, porque ha bajado las reservas, ha bajado la producción, ha bajado entonces la exploración, sin embargo ha aumentado sus ganancias y ha mantenido su rentabilidad. Se acaba de anunciar también que para dar explicaciones de este proyecto de ley en el plenario de comisiones fueron invitados el ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Como siempre lo quisieron los trabajadores, YPF vuelve a ser Argentina. De esta forma, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, saludó la decisión adoptada por la presidenta Cristina Fernández de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera. El dirigente aseguró que los trabajadores festejan este paso como lo hicieron con la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el Correo, obras sanitarias y los fondos jubilatorios. Para Daniel Scioli, el anuncio sobre la petrolera es una decisión estratégica. El gobernador bonaerense destacó la importancia sobre la sustentabilidad energética y el desarrollo del país. Además, sostuvo que el envío al Congreso del proyecto de ley alienta el carácter amplio, democrático y federal de un debate destinado a generar una nueva política de Estado en materia de hidrocarburos. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 63%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Somos tu voz y tu sentido. No estamos ante un hecho inédito. Y el modelo, además, que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Radio Nacional Argentina celebra la decisión de nuestro país de recuperar la soberanía energética para todas y todos los argentinos. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Viva la panza, compañeros. Acá desde la cordillera de Chubut, en Rincón de Lobos, la zona del Hoyo. Acabo de embanderar mi casa, acabo de embanderar mi montañita. En homenaje a Teresa Rodríguez, asesinada, Teresa Winkel Cutralcó. En homenaje a los compañeros de Federal Mosconi. Vaya el homenaje también de todo el programa de Mañana es Hoy. Otro más, dale. Sí, buenas tardes. Habla Fabián Isla de Ituzaingó. Gracias, Fabián. Es para pedir que en alguno de los programas inicien o terminen con el himno. Hoy es un día de fiesta para Argentina. Ah, Javier Vicente dice así, que sí, que tiene razón y lo hace con la B en la mano. No, no, no, no, no. No, vos sabés una cosa, Roberto. Te quiero contar que ya se está convocando la gente en los lugares céntricos de todo el país. Ah, está mandando en Twitter, por ejemplo, en Rosario hay una autoconvocatoria también en la Plaza de la Bandera. Acá en Plaza de Mayo hay, sí. ¿Eh? Ah, sí, por el Facebook también están convocándose. Y bueno, algunos están mandando algunas cositas. Carlos Daniel dice, esto de calificar a Cristina de monarca o algo así, al final no se entienden los españoles. ¿Qué pasaría si fuera reina Cristina? Le mandarían al familiar Borbón para que se case con Florencia. Y así arregla las monarquías como hicieron. Y toda la historia sin importarle los pueblos hambreados. ¡Hipócritas! Otro grabadito tenemos, dale. Hola, ¿qué tal, Roberto? Sí, la verdad es un día histórico. Todo el mundo está yendo para Plaza de Mayo. Bueno, hay que seguir así. Hay que seguir ahora con la recuperación de las Malvinas. Eso no va a ser nada fácil si es que pueda suceder. Ojalá. Ojalá, hacemos también nuestras tus palabras. Cuni, uno en el Facebook, uno más grabadito después, dale. Dale, Daniel Andretta dice, cuando chico allá por los 70 y a la espera del regreso del Pocho había un grupo que cantaba y péguele fuerte, pegue con todo, siempre hasta el final, dice. Es más, y la YPF de entonces usaba este estribillo para su propaganda. Tengo para uno, su publicidad en realidad. Tal cual, tenés ahí a Roberto Vila, ese dice, me imagino a Nelson Castro. No. Me imagino a Nelson Castro como loca diciendo aló, presidenta. Es muy gracioso. Otro grabadito, dale. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Vamos, argentinos, vamos, Cristina. Qué grande, qué lindo. Y el himno tiene algunas partecitas que no cantamos. A mí me gusta particularmente esa estrofita. Pero bueno, estos son algunos mensajes. Volvemos en un ratito porque tenemos otras cosas que había preparado aquí. Lucía Capozzo, escúchame, Capozzo, me prometiste un montón de cosas. Sí, te prometí todo. Así pero, que estamos, ¿sabes?, a tus pies. Mirá qué casualidad. Yo no sé si Roberto Vila, como él gusta que lo llamen, será el mismo que yo tengo aquí, que es un geólogo de la Universidad del Sur, ajá, ingeniero en petróleo de la Universidad de Buenos Aires, sí, y tiene el récord de haber recorrido todas las cuencas petrolíferas activas de la Argentina. Él escribió un libro que se llama Los Caminos del Petróleo. Por eso, no sé, me emocionaría mucho saber que es la misma persona, y porque extraje algunas cosas muy simpáticas de ese libro. A ver. Entre otras, imagínense los tiempos extractivos cuando YPF Nacional y demás. Y él dice, nacíamos en sus hospitales, nos educábamos en sus escuelas, ajá, comprábamos todo en sus proveedurías, esos almacenes enormes que eran nuestros shoppings. YPF era mucho más que una empresa, fue buena parte de nuestras vidas. Dijo esto Roberto el día de la presentación de su libro. Pude extraer muy pocas cosas, pero hay anécdotas muy simpáticas, dolorosas, pero bueno, con un poquito de humor, como fueron los periodos militares, uh-huh, donde a él le tocaba presentar determinados planes de perforación y demás, informes de tipo técnico. Y entonces dice que cuando se presentó la primera vez, el general le dijo, ¡preséntese! Y él miró a su pobre gerente y le dijo, decile ya tu currículum. Entonces dijo su currículum de arriba abajo y, por supuesto, el coronel, ¿qué pudo haber dicho? Prosiga. Así todo, y abonando la idea de que nuestros militares de aquella época daban un poquito de vergüenza, bastante, dice que había uno que estudiaba paneles de control. Sí. Sí. Especialista en lucecitas de esas que se prenden y se apagan, decía, y agujas que marcan cosas. Él las miraba y no decía nada hasta que llegó un aparato. No me digan nada, este es un equipo de comunicación, dijo para demostrar su conocimiento. En realidad, dice Villa, era un cromatógrafo que analiza los componentes del gas. Sí, mi general, le dijo uno de mis compañeros, salvándonos de dar explicaciones que podrían haber resultado molestas. Bueno, estas son algunas de las historias y después vamos por más. Por Mosconi y por esta publicidad que recuerdan los oyentes. ¿Vamos por más o vamos por todo? ¿Cómo era? Todos, todas, todísimo, el petróleo, todo. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Siete y once, y es el turno de Telma Luzzani. Sí, voy a retomar un poco lo que estaba comentando recién, sí. Lucía, porque recuerdo justamente con YPF es que empezó el gran movimiento del corte de ruta, el movimiento piquetero en Ledesma, en Plaza Huíncula, en Cutralcó y en Mosconi, ¿no? Sí. Y eran las mujeres justamente de esos maridos que se quedaban sin trabajo, estaban deprimidos, las que salían a cortar las rutas. Lo primero que hizo Repsol YPF cuando llegó a la Argentina fue despedir, por ejemplo, a todos los ingenieros, porque traían los ingenieros desde España. Así que los primeros que quedaron incluso sin trabajo fueron los profesionales. Esto me hacía acordar un poco lo que estabas diciendo, Lucía, vos. Pero bueno, nos vamos a España. Dale. Como comentaba antes, hubo una reunión en la Moncloa, se dijo que va a haber, las medidas que se van a tomar van a conocerse un poco más adelante. Nos agarró totalmente de sorpresa, aunque en realidad es bastante inexplicable el porqué, pero así fue. Lo que sí salió a hablar fue el ministro de Industria, que ya lo habíamos visto, el señor José Manuel Soria, lo habíamos visto la semana pasada, muy enojado desde Polonia, diciendo que se iban a tomar medidas. Y ahora salió otra vez junto con el canciller, Juan Manuel García Morgallo, sí. Que dijo, bueno, esto que comentábamos antes, ¿no? Que la expropiación era arbitraria, hostil y discriminatoria. Y hubo una amenaza, porque dijo que esta decisión que consideraba arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que históricamente ha tenido la relación con Argentina. Habla de una ruptura. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale. Dale. La reunión que se ha celebrado hoy en Moncloa ha sido una reunión de urgencia. Y este gobierno, a diferencia de otros, no suele tomar sus decisiones en reuniones de urgencia. Las medidas estaban estudiadas, pero tendrán que ser adoptadas previa consideración conjunta y se anunciarán cuando sean oportunas. Todas. Se anunciarán todas las que sean oportunas en el momento que el gobierno considere oportunas. Pero no en un momento, de arrebato por la indignación que ha producido al gobierno esta medida que, como ha calificado el ministro Soria, es una medida arbitraria que penaliza a empresas españolas, penaliza a pequeños accionistas, rompe el principio de seguridad jurídica y carece de precedentes entre las naciones que forman parte de nuestro entorno. Durísimo, ¿eh? Durísimo, y te digo que lamentablemente los países que por ahora en el plano regional están tomando una actitud no tan favorable es Chile. Por un lado, ya salió el vocero del gobierno diciendo que a Chile también lo afecta esta medida, que el gobierno chino también va a elevar un reclamo porque la empresa nacional de petróleo, ENAP, es socia de Repsol. También México, Rajoy tenía ya planificado un viaje a Colombia y a México, que son los países petroleros, como sabemos. En el caso de México, el presidente Felipe Calderón dijo que, bueno, que también consideraba que había tenido alguna medida, que probablemente el G20, la próxima reunión del G20, se iba a petición de España, suponía él, aunque España no es parte del G20, Argentina sí, pero bueno. Dijo que él suponía que España iba a pedir alguna medida. España está haciendo mucho lobby, también hizo lobby en la Cumbre de las Américas, que fue este fin de semana en Cartagena de Indias. Y ya que estamos hablando de la cumbre, te hago un balance muy, muy cortito. Realmente, si ya había acabado la Cumbre de las Américas en 2005 en Mar del Plata, esto fue directamente el deceso total. 32 países contra 2 que quedaron totalmente aislados. Me sorprendió incluso que hasta La Nación dijo, Obama quedó totalmente aislado. Y yo cuando leí esta mañana ese título dije, bueno, si La Nación dice que Obama está aislado, ya realmente esto va, marcha muy bien lo de América Latina. Telma, quería preguntarte por lo que ha pasado en otros países que sí han estatizado también, o no, aunque la Argentina no es este el caso, ¿no? Digamos, pero que sí han expropiado, como lo hizo Bolivia, recuerdo no hace mucho tiempo, y en su momento también Venezuela, porque me imagino que los argumentos de aquellas empresas controlantes y de sus países de origen debían ser similares, digamos, se debe escuchar algo parecido a lo que estamos sufriendo en este momento los argentinos, ¿no? Son distintos los casos. En primer lugar, porque en ningún caso hubo una privatización tan extrema como en el caso de Argentina. En el caso tanto de Bolivia como de Venezuela, seguía teniendo el Estado cierta, digamos, mayoría que les permitía tomar decisiones. En el caso de Bolivia, concretamente, lo que amenazaron eran con retirarse, como si castigaran a Bolivia porque se iban ellos. Digamos, de alguna manera, Bolivia, al no tener infraestructura, quedaba un poco, digamos, sin... Desprotegida, sí, exactamente. Eso fue lo que anunciaron cuando, me acuerdo que fue un 1 de mayo, el presidente Evo Morales, con el ejército, ocupó justamente las plantas petroleras. Y en el caso de Venezuela es muy interesante, porque Venezuela, que venía de un gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez, estaba tan tomada, tan cooptada PDVSA, que tenía todo el sistema de seguridad, era norteamericano, pero dirigido desde Washington. O sea, por ejemplo, le abrían y le cerraban los oleoductos desde Washington. Le ponían en la temperatura para formar alquitrán o que no fuera alquitrán desde Washington. Con lo cual, cuando hicieron la huelga de PDVSA, se estropeó una cantidad impresionante de propiedad. Pero bueno, finalmente, después de parte del golpe del 2 de abril del 2002, tuvo que ver con eso, movilizaciones impresionantes. El presidente Chávez lo hizo como, echó a todo el mundo de PDVSA y reemplazó a la gente con generales, con soldados, con gente del ejército y con algunos civiles que querían participar y que podían conocer el tema vinculado con el hidrocarburos. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. En el discurso de hoy que dio la presidenta de la Nación se hizo más de una vez referencia a qué pasaba con YPF previo a la privatización salvaje de la década del 90. ¿Cuál era el rol social que cumplía la YPF cuando pertenecía al Estado argentino? Esa es la pregunta que nos hacemos y por eso vamos a conversar con Alejandro Rofman, investigador del CONICET, miembro además del Plan Fénix, y que tenemos la posibilidad de consultar justamente por este tema, que es el rol social que cumplía la empresa YPF cuando era una empresa del Estado. ¿Cómo le va, Rofman? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Por favor, siempre es un placer escuchar sus definiciones, porque consideramos una voz muy importante escuchar en un momento como este. Así que le traslado la pregunta. Es muy interesante porque, como han pasado casi 20 años desde que la empresa petrolera estatal comenzó a sufrir los embates del desguazamiento, del achicamiento, de la expulsión de sus trabajadores, de la incapacidad para expandir nuevas actividades y dejándolas en manos de quienes ya ocupaban un lugar importante en la vida petrolera argentina, hay un segmento muy importante de la sociedad argentina que no conoce lo que fue YPF, porque claro, YPF fue, además de la principal empresa productora de petróleo de Argentina, de propiedad del Estado, con áreas de investigación muy bien dotadas, con personal científico de primer nivel. El laboratorio principal de YPF estaba en la Ruta 12, cerca de Florencio Varela, era emblemático su edificio. Tenía un rol social que cumplía, un rol social muy importante, quien recorría el país visitando las zonas de exploración y explotación petrolífera. Iba a encontrar pueblos enteros construidos por YPF con toda clase de facilidades para los trabajadores ahí afincados, clubes, salas de hospitalarias, escuelas, centros de recreación y de intercambio de opiniones, lugares de debate, que constituían un ejemplo de urbanización social de primer nivel. Y eso también forma parte de la historia argentina que se perdió. Doctor Rothman, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? Bien, bueno, hacemos un paréntesis y nos ponemos en los 90, lo que fue esa política privatista, digamos, que privó en las esferas de toda la economía, ¿no? Pero dejando de lado eso y volviendo hoy, ¿cómo imagina usted esta YPF nacional? ¿Cómo imagina, o mejor dicho, es posible retomar, rehacer parte de ese tejido social que fue tan deteriorado? Yo creo que sí. Yo creo que todo depende básicamente de la función que el Estado le asigne a la empresa y al cuidado y atención que te debe merecer la masa trabajadora que ahí desempeñaba sus funciones. Es muy importante marcar esto porque nunca se concibió la empresa como un negocio. Se la concibió, en primer lugar, como la herramienta fundamental para obtener energía en la Argentina. Y en segundo lugar, la demostración que el Estado no es una máquina insensible, no es una fábrica de obtener ganancias empresariales. El Estado debe ofrecerle a sus trabajadores todo el bienestar posible en función de que está para velar, en primer lugar, por el bienestar colectivo y no por la apropiación de la ganancia individual. Indudablemente, por otra parte, con esta escasez de inversión, se nos presenta un panorama, digamos, complejo. ¿Usted cree cómo lo sortearemos? Eso va a ser bien complicado porque cuando existía la empresa estatal había acumulado suficiente material de científico, tanto en equipamiento como en recursos humanos. Tenía una historia muy dilatada de búsqueda de petróleo en todo el territorio nacional, lo cual implicaba un proceso de exploración montado para el futuro. Y además el costo creciente que tiene la inversión petrolera a medida que se van agotando los pozos de mayor calidad obliga a procesos de asignación de recursos cada vez más grandes. Yo creo que lo que va a hacer seguramente YPF va a buscar tercerizar parte de su actividad, como no lo había hecho en su etapa más brillante, y conseguir créditos de nivel internacional para por la garantía que ofrece el petróleo y el gas. No sé si va a dedicarse o no al gas, es otra discusión, va a poder realizar inversiones, pero no va a haber evidentemente un flujo de recursos porque parte de cero, parte prácticamente de cero. Rothman, como siempre, muchas gracias por conversar con la radio pública. Un abrazo y gracias. Un abrazo grande. Alejandro Rothman, investigador del CONICET y miembro del Plan Fénix. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:24 y quería conocer un poco las repercusiones en otros espacios políticos que no sean del oficialismo. Y estamos en línea con el senador por Córdoba, por el Frente Cívico, Luis Juez. ¿Qué tal, juez? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, quería conocer, digamos, su impresión sobre el anuncio de reestatización de YPF. Bueno, solo aplaudimos esta idea. Yo debo decirle que, sin perder mi condición de senador opositor, debo decirle que me parece que es una medida. ¿Cómo alguien puede estar en contra de que la Argentina recupere su soberanía en un tema tan importante como el tema energético? Pero con igual énfasis y con igual entusiasmo digo, hagamos las cosas bien, seamos serios. Yo le voy a decir, caballero, mira, acá dentro de una semana, dos semanas, aparentemente la semana que viene, como viene la mano, porque dice que mañana van a funcionar un plenario de comisiones. Sí. Acá hay senadores que en la década del 90 vendieron YPF a dos mangos. Sí. A un país que no tenía ni experiencia, ni capacidad, ni empresas petroleras. Con el argumento que como YPF daba pérdida y era la única empresa petrolera que daba pérdida en el mundo, se la entregaron a los gallegos que no hicieron nunca nada. También quiero decirle a los muchachos de España, nunca nada. Es más, festejaban cómo repartían dividendos las empresas en vez de reinvertir esos recursos en la exploración. Ahora, también debo decirle, caballero, que a mí me encanta que YPF vuelva en manos del Estado. ¿Está contento? Eso me pone contento. Me asusta que no tengamos un plan energético, porque hace 9 años que nos vienen diciendo que tenemos y no tenemos un plan energético. Porque si lo hubiésemos tenido, no hubiésemos permitido el ingreso de Eskenazi al directorio y al 25% de las acciones. Entonces yo digo, yo voy a acompañar decididamente, pero como yo no tengo la capita diminuta de muchos de los que seguramente la semana que viene van a ponerse las manos coloradas aplaudiendo, pero tratando de que el ruido los haga olvidar su viejo pecado de pasado, sí. Yo tengo la necesidad de decir, yo quiero un YPF en manos del Estado. Quiero un YPF que tenga un plan energético, quiero un YPF competitiva, quiero un YPF que planifique, que se junte con los gobernadores, porque no tengo recuerdo que algún gobernador de alguna provincia de hidrocarburos, petrolera, le hayan dicho, oye maestro, ¿qué están haciendo? De la SOTE en Córdoba, licitó área de exploración y explotación de petróleo. Sí. Ni un bidón de gasoil trajeron, maestro. A ver si me entiende. Senador, una última, porque ya nos tenemos que ir a las noticias, digo, pero usted, la semana que viene, Luis, ¿va a votar a favor? Pero por supuesto, pero con estos condicionamientos, y con todo cariño, no sé, no, que lo quiero decir en la radio pública, porque dígalo, es mi radio. Obvio que es su radio. Porque es mi radio. A mí me asusta debido manejando el YPF. Es como poner a Drácula como director de un banco de sangre. No, debe haber cientos de técnicos del CONICET mucho más capaces, 100% más decente que y más honesto que debido. O sea, si la presidenta me está escuchando, este senador opositor que la semana que viene va a votar este proyecto le pide seriedad en un tema clave, sí, absolutamente clave para la soberanía nacional. Juez, le agradezco mucho la comunicación. Chao, maestro. Y sobre todo el voto. Un abrazo. Chao. Era Luis Juez, el senador por Córdoba, por el Frente Cívico, que se acordó de atender a todo el mundo, digo, a De La Sota, que es uno a que tiene abonado, y bueno, también a Julio De Vido, pero anunció aquí en la radio pública y en Mañana Soy que la semana que viene vota este proyecto de nacionalización de la empresa petrolera. El que también habló fue Pino Solanas, lo hizo a través de Twitter y dijo varias cosas. Dijo, por ejemplo, ¿permitiría el gobierno de España que una empresa argentina se llevase el 90% de las utilidades durante 5 años? Se hace esa pregunta, ¿no? Y dice después, en otro tuit que publicó, sin entrar en la letra chica, celebramos esta resolución porque hace 20 años que venimos trabajando para que esto ocurra, que es la expropiación de las acciones de YPF. Vos sabés, Roberto, que en este momento cuáles son los, digamos, el famoso trending topic, aquello de lo cual supuestamente se está hablando todo el tiempo en Twitter. YPF, Rajoy, De Vido, Marcelo Alfaro. Vaya a saber qué dijo, ¿no? Un muchachito que trabaja alrededor de YPF, y vengarse de los argentinos, el hashtag que se trajo desde España. En España empezaron a hablar de vengarse de los argentinos por la nacionalización de YPF, y la mitad, no todos, y la otra mitad, hay un montón de diciéndole, ¿se acuerdan de que estamos hablando de una empresa privada que no comparte ninguna de sus dividendos? Ajá. Bueno, tengo entendido que Izquierda Unida en España está apoyando, digamos, la medida aquí de la presidenta Cristina Kirchner. Y también en Chile empezó a aparecer esto de ojalá nosotros tuviéramos estas actitudes desde nuestro gobierno. Es también en Chile apareció como hashtag eso, imitar a los argentinos. Hay una encuesta publicada en La Vanguardia de Barcelona que dice, la opción es, dice cómo debería reaccionar el gobierno español ante el tema de YPF, y dice romper las relaciones diplomáticas 58%. Establecer nuevos contactos para rever la situación, 11%, y respetar la decisión argentina, 31%. No es poco. La gente es más razonable que sus gobiernos. Yo tengo una pequeña imagen, que acabamos de ver con Vicente. Es un chiste donde está Rajoy agarrándolo del pescuezo a Lionel Messi y poniéndole un arma en la frente. O sea que hasta se la agarraron con Messi, que tantos logros le está dando a su club. Harían bien en recordar, como dijo Rossi aquí en Mañana es Hoy, hay un montón de otras empresas españolas que están haciendo buenos negocios en la Argentina, algunos con mayor responsabilidad, incluso que lo que ha sido la administración de la empresa Repsol sobre nuestra YPF. Qué lindo, hoy puedo decir nuestra YPF, 7:30. ¿Vamos a la noticia, le parece? ¿En la voz de quién? Silvia Mila, Graciela Almada. Bienvenida a casa, YPF. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 63%. El gobernador chubutense reclamó celeridad en el tratamiento de la iniciativa sobre YPF. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Buzzi, le solicitó a los senadores que den rápido tratamiento al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. He dicho por lo menos lo que surge claramente de lo que la ley que está remitida al Consejo y al Congreso de la Nación, y por supuesto le pedimos al conjunto de senadores, que va a ser la primera cámara, y diputados posteriormente, la aprobación de esta ley que está imponible para todos, y por supuesto me toca a mí hablar en nombre del conjunto de los gobernadores de provincias productores de hidrocarburos, y les quiero decir que ha sido un enorme gusto la decisión de la Presidenta de la República el día de hoy, el reconocimiento a las provincias productoras de hidrocarburos, porque hace 100 años que venimos poniendo el cuero para sostener energéticamente este país, y es la primera vez que se tiene este nivel de reconocimiento con las provincias productoras. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, participó junto con otros de una reunión que mantuvieron con el interventor de YPF, el ministro Julio De Vido. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Distintas agrupaciones políticas y sociales festejan en Plaza de Mayo el anuncio sobre la petrolera. Organizaciones políticas y sociales afines al gobierno nacional se convocan espontáneamente en Plaza de Mayo. Juan Manuel Vila, referente de la JP Evita de la Matanza, celebró el anuncio de la presidenta vinculado a la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la empresa Repsol. Popular. La semana pasada esperábamos que la anuncia sobre YPF. Hace aproximadamente 2 o 3 meses lanzamos la campaña nacional por la soberanía, que se llama Soberanía Recuperar lo que nos robaron, con 3 ejes: 1 era YPF, los ferrocarriles, la Malvina Argentina. Pero Cristina, cuando nosotros hablamos de profundización, avanza sin esperarnos a nosotros, incluso avanza sobre la demanda popular, y nosotros esto lo venimos a festejar acá en la plaza, digamos, una plaza histórica para los festejos del peronismo. Por eso, digamos, estamos convocados hoy, fue espontáneo. Se ve, digamos, acá no hay micro, no hay coche, no hay nada, digamos, los compañeros están llegando como pueden. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. Las pymes suman su respaldo a la decisión de expropiación de Repsol. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios recordó que históricamente sostuvo que para el desarrollo de las pymes el Estado debe recuperar la soberanía sobre el petróleo, gas y otros recursos estratégicos. Por su parte, la Asociación de Pequeñas y Microempresas consideró que se trata de una medida histórica que acompaña una bandera que sostiene el sector desde hace años. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 63%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Agustina Díaz, ¿tenemos ahí otra entrevista sobre sí, este tema? Sí, claro, después de la reunión que hubo hoy en la empresa YPF ya intervenida, estuvieron allí los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas y estamos en línea con Martín Buzzi, el gobernador de la provincia de Chubut, que ha sido protagonista durante estos últimos días de todos los anuncios que se vinieron dando y rechazando, y finalmente, bueno, se conoció hoy la noticia sobre la situación de YPF. ¿Cómo le va, Buzzi? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, la verdad que muy bien. Contentos con la noticia de hoy y preguntándole por cómo fue esta reunión con los gobernadores y el nuevo interventor de YPF. Mire, bueno, la verdad que fue primero una excelente, una fantástica noticia para todos, el hecho de poder recuperar esta nave insignia que es YPF. y bueno, con toda la capacidad realmente que tiene, ¿no? Y bueno, lo de hoy fue, ni bien terminó el anuncio en la Casa Rosada, fuimos a la sede corporativa de YPF junto con los gobernadores de las provincias productoras. Bueno, la primera reunión, digamos, del conjunto de los gobernadores junto con obviamente el interventor, que es Julio De Vido, y que nos secunda Kicillof. Y así un poco lo que acordamos son las pautas de trabajo. Y yo lo que quiero decir también es, obviamente estamos muy contentos, muy optimistas, pero también va a haber que trabajar mucho para adelante. Claro. Porque en verdad el YPF que nosotros hemos visto este tiempo tenía 2 años por delante, nada más. Hay que hacer un enorme esfuerzo para poder recuperar la capacidad de producción, la capacidad de descubrimiento. Va a haber que hacer un enorme esfuerzo exploratorio. Mira, hace 10 años atrás YPF tenía un horizonte de 20 años de extracción de petróleo, y bueno, ya no le quedan más de 8, con lo cual, digamos, en todo este tiempo ha sido consumiendo, ha sido gastando el capital físico, el capital simbólico largamente acumulado, con lo cual se termina una etapa y empieza otra, pero también empieza otra donde va a haber que hacer un esfuerzo importante, y donde diría que no es un dato menor de la realidad el hecho de que la Presidenta de la República reconozca con el 49% de las acciones a las provincias productoras de hidrocarburos, porque la verdad que hasta ahora hemos venido poniendo siempre el cuero, hemos venido poniendo el recurso natural, y hasta antes la ley corta recibiendo bastante poco a cambio, y esto de conformar parte del directorio de la empresa productora de hidrocarburos, bueno, yo creo que es un reconocimiento muy importante a las provincias productoras. Claro. Busi, por ejemplo, para la provincia de Chubut, ¿cuánto representa en regalías lo que deja YPF? Bueno, a ver, las regalías, en realidad, digamos, los números no se modifican. Representa lo que sigue representando. Sí, pero para poder dimensionarlo, digamos, ¿cuánto es, por ejemplo, el presupuesto provincial? Sí, a ver, mire, el conjunto de las regalías petrolíferas para la provincia del Chubut constituyen un total de 1.200, de acuerdo al precio del crudo, pero entre 1.200 y 1.300 millones de pesos. Pero la verdad es que cuando se hizo el reparto de la coparticipación y se asignaron las cuotas, las provincias que tenemos petróleo resignamos una cuota muy importante de coparticipación, pues justamente tenemos regalías, con lo cual, digamos, la coparticipación, digamos, para nosotros es muy baja comparativamente por habitantes, porque, bueno, hay provincias que no tienen ingresos adicionales. Entonces, históricamente, digamos, hemos sacrificado y hemos dejado al costado una parte importante de los ingresos de coparticipación nacional, porque se compensaron siempre con estos ingresos de regalías. Claro. De todas maneras, aquí lo que le quiero decir, lo importante es, nosotros, yo, y diría hasta por una cuestión de conducción política, si bien son importantes los recursos por regalías, mucho más importante es lo que se genera por desarrollo, por empleo directo, por autoabastecimiento, por desarrollo de reservorio, digamos. Toda esta época realmente ha sido una enorme pena ver cómo se fue deteriorando el capital físico y simbólico de YPF, que para nosotros no es ni anónima ni de Estado, es una sociedad histórica que llevamos en la cabeza, que llevamos en el corazón. Y que, bueno, todo este tiempo ha ido maximizando al extremo los beneficios y realmente desarrollando muy poco, con lo cual, bueno, hoy creo que la Presidenta ha tomado no solamente una decisión adecuada, sino fundamentalmente estratégica a los intereses del Estado y a los intereses del pueblo argentino. Busi, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Muchísimas gracias y a disposición, como siempre. Muy amable, ¿eh? Martín Busi, gobernador de la provincia de Chubut. Mañana es hoy. Ética periodística. Siete y 7:39 y ha llegado a nuestra mesa de trabajo don Jorge Mancinelli, y no se vayan de ahí porque también está la directora de la radio pública, María Seoane. En un ratito darnos su opinión sobre esta jornada histórica. Pero antes, ¿qué te parece, Manchi? Vamos a los números. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, vamos a los últimos números que marcaron el fin de un modelo de explotación del negocio petrolero que hizo que se pusiera en evidencia la inviabilidad de Repsol en la Argentina, tal como estuvo planteada desde el inicio. ¿Qué fue lo que mostró la decisión del directorio controlado por Repsol a principios de este año? Bueno, mostró que la empresa realmente fue una empresa que generó mucha utilidad. Las utilidades netas entre el 2008 y el 2010 fueron de 13.380 millones de pesos. Ese directorio, en el cual el Estado estaba en minoría, pero en minoría, minoría, decidió distribuir el 90% de esos 13.380 millones de pesos, es decir, distribuir 12.042 millones de pesos. Durante los tres años esos, sí, de esos dividendos, habían quedado acumulados de utilidades, habían quedado acumulados 6.586 millones de pesos de ejercicios anteriores al 2008, que los tenían ahí en la caja. Cuando una empresa como esa tiene liquidez congelada en la caja, la congelación es a los efectos fiscales y contables, porque no hay peso en la historia del sistema que esté congelado más allá de las posibilidades que le da el mercado financiero. Entonces, es plata que entra y sale permanentemente de la caja y que se coloca en corto plazo, etcétera, etcétera, y que da rendimientos que no siempre, por supuesto, se contabiliza. Lo cierto es que estos 6.586 millones de pesos acumulados en los años previos al 2008-2010, más los 12.000 millones de pesos que se distribuyeron por el 2008 y el 2010, nos daba la bonita suma de 18.628 millones de pesos para distribuir en utilidades al mes de marzo de este año. Y ahí fue cuando explotó todo. Ahí fue cuando Barata, cuando Kicillof, cuando los representantes del Ministerio de Planificación y Economía le dijeron: de ninguna manera, esto es una barbaridad, ustedes no pueden estar tomando una decisión así, no es serio, esto no es serio. Esto, ustedes vienen con la producción en caída, con la destilación en caída, con las reservas en caída. ¿Cómo van a distribuir esta plata? Entonces, ¿qué dijeron los representantes de Repsol? Bueno, está bien, lo vamos a distribuir, lo vamos a capitalizar. Ah, muy interesante. Las capitalizan, está la plata ahí, contra esa plata emiten acciones y las acciones después las venden. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el gobierno argentino? No, muchachos. Somos demasiado, no demasiado, nunca se es demasiado en materia legal. Somos, nos apegamos estrictamente a la ley, cumplimos con la ley, pero tarados no. Es decir, no me digan que no la van a distribuir en efectivo y la van a capitalizar, y las acciones que me las dejan y las manejo yo, no, las van a manejar ustedes y las van a vender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa plata? Tenemos que constituir un fondo de inversiones. Y el no de Repsol se escuchó en todo el mundo. Dijo: de ninguna manera nosotros vamos a constituir un fondo de previsión de inversión. Entonces quiere decir que se quieren llevar la plata. Y ahí fue donde cerró la historia de Repsol en la Argentina, tal como se la conocía. Realmente los hechos fueron estos, lo que anunció hoy la presidenta, que además lo dijo con la sinceridad y con ese tono de compartir con la sociedad cómo se van tomando las decisiones. ¿Qué dijo? Yo tenía que llegar ayer a la tarde porque me estaban esperando para ver los últimos números, la última redacción de esto que vamos a enviar al Congreso. Es decir, esta situación llegó a su límite cuando Repsol, sin pudor alguno, intentó distribuir semejante cantidad de plata sin invertirla. Ahí fue el principio del fin del esquema Repsol en Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Bueno, es un placer para nosotros, ¿eh? La directora de la radio pública, como no podía ser menos, es una jornada realmente histórica y ella tiene mucho para decir porque ha también trabajado mucho sobre, a ver, aspectos de la historia argentina, pero sobre todo de la política. Digo, estamos acá en presencia de una de las grandes intelectuales de la Argentina. Es un orgullo tenerte acá, María. Bueno, y es un orgullo tenerte como directora de radio también. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo no pensaba hablar, pero venía a acompañarlos. Nada, te vimos acá, metete ya. Aquí, ahora a hablar. Vi luz, entré, como se dice, y la verdad que sí, es una jornada. Yo hoy escuchaba el discurso de la presidenta, les confieso que lloré, muy emocionada. Ah, vos sos de esas también. Yo soy de esas que lloro. Y me di cuenta de una cosa que les quiero decir, no solamente porque la historia de YPF es como la historia del saqueo de la Argentina, ¿no? En los 90s consumaron el saqueo que había empezado con el terrorismo de Estado en el 76, porque hay que recordar que Martínez de Hoz endeudó YPF 142 veces para poder sostener la tablita. Entonces, esa empresa, que había sido una de las joyas del desarrollo económico de la Argentina, terminaba siendo, entrando la era de la democracia, en la época de Raúl Alfonsín, terminaba siendo una empresa ineficiente, una empresa absolutamente desestructurada y vaciada. Este trajín, que después duró 15 años hasta que llegó el gobierno conservador de Menem, digamos el gobierno neoliberal de Menem, cuyo característica fue que bajo el signo del peronismo se transformó en el partido del orden de la gran burguesía exportadora y concentrada de la Argentina, y bueno, remató el país y vendió al país, y los argentinos estaban todavía muy desestructurados entre guerras, dictaduras y una democracia cuya transición había sido tan dificultosa en la época de Alfonsín, que tuvo algunas perlas extraordinarias, pero que no tocó ni en un ápice la estructura económica de la Argentina heredada de la época del Estado terrorista. Entonces, nos encontramos que en el 2001 estallan todas esas contradicciones, porque ¿qué pasa? YPF es la última empresa vendida, por la última joya de la abuela, como dijo el gran Raúl Alfonsín. Ustedes saben que yo lo quiero mucho a Raúl, aunque tuve muchas diferencias con él. Uh-huh. La joya de la abuela fue vendida al final por un gran privatizador, cuya hija seguramente va a votar en contra en el Congreso, que fue el señor Estensoro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se vendió YPF allá por el año 96, que se vendió la acción de oro, ya no había plata para mantener la convertibilidad. YPF se vende para seguir inyectando dinero para garantizar la convertibilidad, esa ilusión maldita que hizo que la Argentina se vaciara en todos sus niveles, extranjerizara totalmente su economía y terminara con los argentinos creyendo que ahorraban en dólares y al final se quedaron sin ahorros, y los bancos se llevaron más de 40 o 50 mil millones de dólares de la Argentina en una semana, porque Domingo Cavallo asumió con De la Rúa para garantizar exactamente la salida del dinero de los bancos, porque él era su empleado y no el ministro de los argentinos. Esta parábola maldita se mantuvo en los primeros años del gobierno de Kirchner, y que se fueron tomando decisiones, la verdad que se fueron tomando decisiones para no afectar a Argentina. No estaba sólida. Primero tuvimos que cancelar la deuda con el FMI, porque necesitábamos retomar el control de la política monetaria, retomar el control de la política fiscal, retomar el control del Estado en función de varias áreas de la economía. Tuvimos apenas estos 8 años, cuando en el 2008 estalla la contradicción con las patronales agropecuarias. Está claro que lo que estalla también es una forma de gestión del Estado que tenía necesidad en la primera etapa, después del estallido del 2001, de tener que coordinar o pactar con las corporaciones cierto avance. Pero este gobierno de Cristina, que esto es la sintonía fina, es la soberanía más absoluta de la Argentina en todas las áreas. Ya está lejos, ya tenemos el FMI lejos, tenemos el control de la política monetaria, tenemos el control, tenemos una carta del Banco Central modificada que va a permitir absolutamente que la Argentina reencauce toda su producción. Y ahora entonces nos faltaba la soberanía energética. Me parece que toda esta historia, lo que hizo hoy la presidenta, por lo menos lo digo, yo escribí un libro que llamó El saqueo de la Argentina en el año 2001, en donde se cuenta la letra chica de las privatizaciones, que conté con el auxilio también de Eduardo Basualdo, de Cavice, de gente, Martín Short, gente que había analizado muy bien cómo se llevaron la Argentina en pala, dejando por supuesto el Diego para esa clase política de la cual nos vamos a avergonzar el resto de la vida y a la que no pertenece, aunque sea peronista, Cristina Kirchner. No pertenece a esa clase política que remató este país. Entonces, bueno, creo que la decisión hoy me hizo sentir varias cosas. Una, el comienzo de la reparación, de el daño tremendo que se hizo a la Argentina en los últimos 40 años en la estructura económica de nuestro país. La segunda cuestión es cuando veía a la presidenta mostrar la botellita de petróleo y cuando aplaudían sostenerla mientras hablaba y después la acostó mientras hablaba. Yo decía, qué bárbaro, solo una mujer en la política puede estar diciendo las cosas que dice y estar atenta como si dijera, por favor, fíjese en el horno que no se me queden los pollos. Estar atenta también simultáneamente a que no se rompiera la botellita. Bueno, y después vamos a asistir a muchas cosas interesantes. Yo escuchaba a Juez cuando venía para acá, está muy bien, creo que la oposición va a tener su momento, si cruza o no cruza el Rubicón. Otra vez va a tener que decidir de qué lado de la película se pone. Y después, respecto de los medios, la verdad que yo desisto de hablar de ellos porque creo que su intrascendencia crece al lado de la reconstrucción de la Argentina como nación. Cuanto más nos reconstruimos, más intrascendente son los grandes medios hegemónicos que acompañan todo lo que fue la sombra de la decadencia de la Argentina. Y lo digo como profesional, que alguna vez aspiro a que volvamos a tener un periodismo extraordinario y potente y no agencias de colocación para defender intereses de las corporaciones. Y la verdad, entonces uno se siente muy orgulloso de estar en la radio pública junto con ustedes como colegas. Yo, la verdad que me tocó ahora dirigir la radio, pero soy sobre todo lo que soy, que es una periodista. Y me encanta estar en la radio pública porque esta sí es la radio de todos los argentinos. Bueno, como va a ser el petróleo. Y la verdad, Roberto, me invitaste a hablar, yo vi luz y entré, pasaba y no pensaba decir nada, pero uno se enciende, ¿no? Se enciende como en el tango. Ahora tenemos así energía. Así que bueno. Ahora tenemos energía. Ahora tenemos energía propia. Bueno, quería decirles gracias por invitarme. No, a por todos favor. Ustedes. Un placer, ¿no? Bueno, y ustedes habrán escuchado a María Ciudadana y cuando nosotros decimos orgullo de que sea la directora de la radio pública, no tengo que explicar más nada, ¿no? Digo, estamos en presencia de un intelectual. El Estado se está poniendo en valor en todas sus áreas, en todos los aspectos. Y una de esas expresiones es ella, porque realmente al Estado le cuesta mucho tener personas tan preparadas y con esta trayectoria tratando de lidiar y de llevarlo adelante. Bueno, nada es fácil, nada es sencillo dentro de lo que ha sido un Estado, ha sido devastado, saqueado a lo largo de toda su historia. Y esta mujer se la cargó como una gran mochila. Nosotros desde acá lo que hacemos apenas es tratar de acompañar y levantarle un poquito el peso. Así que María, muchas gracias por estar acá. Ha sido un placer. Gracias. ¿Me mandas un separador? Dale. Mañana es hoy. La información es poder. Comienza espacio publicitario. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio pública tiene oído. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 55 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Señor Javier Vicente, ¿alguna deportiva hoy? Bien, cortitas y al pie, porque está ganando Central su partido frente a Quilmes. Importante para los hinchas de River, porque Quilmes no se puede acercar a la posición del millonario. Más tarde juega Lanús completando la fecha, la décima del torneo clausura frente a Atlético Rafaela. Esto va a ser a las 21:10. Atención, porque Lanús puede sumar en las próximas horas a Teófilo Gutiérrez como refuerzo para la Copa Libertadores de América, teniendo presente que Teo no va a jugar más en Racing. Y de hecho, en Racing hay nuevo técnico. Luis Subeldía, el técnico más joven del fútbol argentino, 31 años, se hace cargo de este Racing que está en un momento muy caliente después de perder el clásico. Y Pintón, aparte, ¿no? De hecho, un fachero bárbaro. Un fachero espectacular. Así que ya el facha, le dicen. No lo tengo. Van a tener posibilidades, chicas, de sumarse al fútbol para Caruso, todos. Roberto, y todas. La verdad que es creer o reventar con Caruso. Es un milagrero. ¿Querés un gantito? ¿Un gantito de cancha? A ver, escuchemos un poquito. Llora a la derecha, dice esto. Esto lo cantan los pibes, ¿no? De la Cámpora. Y la Juventud Sindical alguna vez también, Chero. ¿Esto que fue hoy allá en Casa de Gobierno, en el acto? No, esto es histórico. Esto es lo que se viene dando en los últimos años. Acá todo aparece este cantito. Es un canto... La verdad que yo creo que marca una época también. ¿Tenemos mensajes también? Dale. Bueno, los que nos robaron, los de la corona que nos robaron, hoy nosotros se lo volvemos a recuperar para futuras generaciones. Pues coño, le digo a los gallegos que se queden tranquilos, que lo tomen con soda. Bueno, con soda o con alguna otra bebida un poquito más espirituosa. ¿Tenemos otro? Dale. Soy Luis de San Andrés y hoy es mi cumpleaños. ¿Qué hace, Luis? Es uno de los más lindos de mi vida. Qué lindo. Así que estoy re contento. Bueno. Feliz cumpleaños, Luis. Feliz cumple, mirá qué regalito, ¿eh? En el próximo tiempo va a ser feriado este día, ¿eh? ¿Usted dice? Sí, 6 de abril, día de la soberanía energética. Bueno, la gente feliz, ya lo dijimos, en el muro toda la tarde escribiendo, incluso antes de que comenzara el programa. Marcel Romek dice, brillante María Seoane, gracias por hacerla hablar, Roberto. Bueno, es un lujo escuchar el periodismo de pie, la radio pública, María Alejandra Briones. También felicitan Mari Garita Leyes, Oscar David Vega, María Marta Bruno. Bueno, un montón de gente que, por supuesto, está feliz con la decisión de la presidenta, con YPF, y felicitándola a María Seoane. Bueno, muchas gracias a todos. Y tenemos uno más grabadito. Dale. Para el programa de Roberto Caballero.